Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, aquí estamos nuevamente con Cerca de la Revolución, el programa que te trae toda la información, novedades y archivo que solo www.rock.com puede darte. El comienzo hoy es con Andrés Ciro y Los Persas, Servidor. Si querés, te lavo los pies, si llorás, te pongo el disfraz, pero no. Quiero que sonría, no. Si gritas, miro para atrás. Si bailas, te parto el compás. Pero no, mira que te aplaudan, no. Como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que encarcela tu amor. Con el viejo te han cruzado para quedar mal cegado, confundido, nubilado, con tan pobre resplandor. Yeah. Puedo ser seguro servidor y después culpable del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. Vuelvo el tiempo atrás, si quieres pasar, cuido tu lugar. Pero no digas que es lo mismo, no. Me como un esclavo, como un sastre, como un mago, voy tirando de la soga para que cancela todo el mundo. Con que mejor te han cruzado para quedar cegado, confundido, nubilado, con tan pobre resplandor. Yeah. Puedo ser tu más seguro servidor y después del mal. Puedo ser tu más certero servidor y después el peor criminal. A veces puedo ser tan sumiso, me doy un poco de pena. Carlos Baglietto y Fito Páez recuerdan la importancia del disco Tiempos Difíciles. Tiempos difíciles significó una vuelta de página absoluta entre lo que era y lo que empezaba a ser. Empecé a ser otra persona. O sea, empecé a conocer una cosa que desconocía. Empecé a vivir de una manera distinta, porque empecé a vivir de casi un único trabajo, que era la música. Empecé a valorar este medio a partir de conocerlo. Y empecé a conocerlo a partir de tiempos difíciles. Fue toda una época hermosa, ¿no? Iniciática, en la cual Juan Carlos Baglietto fue una gran figura dentro de mi vida, ¿no? Tengo un recuerdo maravilloso de toda esa época. Le agradezco mucho a Juan el haberme convocado en esos años, porque también él me dio la posibilidad de poder iniciar esta vida extraordinaria de estar en contacto con las músicas y las palabras y haber hecho una experiencia de vida con eso, ¿no? Y fue muy importante el loco en el momento que toma la decisión de decir, bueno, traigamos a este flaco a tocar el piano, ¿no? La vida es una moneda, quien la rebusca la tiene. Ojo que hablo de moneda, sino de gruesos billetes. Finalmente él decide armar una cosa que se llama Juan Carlos Baglietto y sus amigos. Y ahí estábamos todos, toda la gente que él quería o le interesaba. Es ahí donde se funda Tiempos Difíciles. En esos conciertos, en la Sala Labardén, en el Café de la Flor, en el Café del Este, en Rosario, donde Juan intenta una suerte de peña popular, más moderna, te diría, ¿no? Donde se manejaban canciones tan disímiles como La Carta de un a Otro, de Chico Novarro, alguna música de Silvio Rodríguez, ¿cómo era la que cantaba Juan, que era divina? La de la serpiente, ¿no? Era hermosa. Se subió al primer taxi con la impotencia en quiebra. La última noche que estaré conmigo será una gran fiesta, dijo, plena de estrellas. Se levantó temprano, desayunó en silencio, miró el Yo había transitado y habíamos transitado muchos años y muchas historias antes de llegar a ese primer disco. No éramos el changuito cañero que llegó con su guitarrita a Retiro. Teníamos un alto grado de inocencia de todos modos, pero veníamos de una realidad que era una ciudad grande y de muchos años de tocar también. Entonces, en un sentido éramos absolutamente vírgenes y en otro teníamos una experiencia que probablemente fue la que nos ayudó a llegar al estudio y a tener dentro de la confusión reinante un mínimo hilo de claridad para hacer las cosas, ¿no? Aunque mañana no estés, yo silbaré bajito y me morderé los labios de tanto haberte esperado. La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Señorita Carolina, la banda que lidera Carolina Pacheco, nos muestra En Cada Partícula. Suelto algo vivo, prefiero no encerrarlo.

tus secretos me quitaron la paz. Con tu pose me fui y olvidé de reír así. Oh, oh, oh, oh, oh. No seas fanática, fanática, no seas fanática, fanática, no seas fanática, estoy cadena, no seas fanática, fanática, no seas fanática, no seas fanática, no seas fanática, no seas fanática, no seas fanática, fanática, no seas fanática, no seas fanática, fanática, no. En Cerca de la Revolución, entrevistas. La entrevista de hoy es a dos de los músicos que participan en el nuevo tributo a Los Caídos. Hugo Lobo, de Dancing Mood. Está escondido en el callejón. ¿Qué fueron los Cadillac en tu vida? En realidad todo. Calculo que yo escucho los Cadillac desde que tengo 6 años más o menos. Mi viejo era músico de León Gieco y compartía en sala de ensayo, así que me fumé varios ensayos de los Cadillac antes de que saquen el Yo Te Avisé, así que hace un montón. Por eso empecé a tocar la trompeta. Después los Cadillac me mostraron el ska indirectamente, así que significa un montón de cosas para mí. Y haber participado en estos últimos 4 o 3 años tocando con ellos, haciendo la gira, grabando los discos, otro plus y una sensación bastante especial también. Musicalmente, ¿qué marcaron los Cadillacs? Y además tengo mi opinión sobre los Cadillacs dentro del rock nacional y el rock latinoamericano y a lo que después se le llamó rock mestizo. Creo que marcaron un montón de cosas para el rock latino en general, para la gente de mi generación también, ¿no? Yo qué sé, gente de mi generación, conocimos a Galeano por los Cadillacs, conocimos a los Clash por los Cadillacs. Fue la primera banda que también concientizó a la juventud de los 500 años de la colonización, Hablades, un montón de cosas que antes no se curtía eso en la juventud rockera, ¿no? Capaz que sigue en otra juventud, pero en la rockera no. Así que cumplió una función muy copada de educar el oído, mostrándonos un montón de géneros musicales que hoy en día se mezclan con normalidad, pero en su momento no. Petty, de Reading. A luz del ritmo. ¿Por qué son importantes los Cadillac en el rock argentino? Yo creo que los tipos revolucionaron el rock nacional. En los 80, ver a 9 gordos saltando vestido de traje, haciendo ska, que era una música de acá mucho no se conocía, y haciéndola tan bien encima, porque hacían covers de Special, de Selecta en esa época. Era muy raro ir a cualquier lugar under de Buenos Aires en los 80 y ver a los Cadillac tocando. Era algo zarpado. Y a nosotros, como banda numerosa, la verdad fueron pasos a seguir, ¿no? Los tipos, siendo 9 arriba del escenario, lograron lo que lograron, 9 amigos encima. Y para cualquier banda que arrancaba siendo numerosa, los Cadillac siempre fueron así, como punta de lanza, y tratar de seguir los pasos de ellos. Que mejores y peores, hacer. Porque andan diciendo que mejores y peores. Porque andan diciendo que se deben hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundí. Es de paz lo que canto. Y para vos, ¿cuál ha sido la importancia de los Cadillac en la difusión del reggae? No sé lo que consideran reggae, porque es una palabra que es muy amplia y para mí es una apreciación totalmente personal. El reggae es uno solo, pero hoy se caratula como reggae a muchas cosas que no lo son. Yo te puedo, no voy a dar nombres, pero lo que te puedo decir es que un tema como muy muy temprano de los Cadillacs es más reggae que cualquier reggae de los actuales. Estoy hablando de la música. Vos escuchás muy muy temprano de los Cadillacs y escuchás si es un reggae. Yo te voy a decir que sí, es un reggae, un alto reggae. Te apunté con